Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hubo un tiempo en que el cine era atractivo. Los directores intentaban contar una historia interesante y los espectadores acudíamos a las salas en busca de diversión. Hoy cada vez más, después de ver algunas películas, tengo que esperar a leer las críticas de los enterados para que me expliquen qué vi, por qué era importante que lo viera y cuál es el mensaje que hubiera recibido si hubiera comprendido el todo subyacente más allá de las imágenes. Esto me acaba de ocurrir para más señas con la película ganadora del Oscar, No hay lugar para los débiles, dirigida por los hermanos Coen. La verdad, durante la primera hora la cinta me pareció muy bien y encontré notable la actuación de Javier Bardem, aún con su ridículo peinadito a lo Príncipe Valiente. Solo que luego, cuando la película se estiró y se estiró como esos juguetes de papel envueltos en sí mismos que soplan los niños en las fiestas, mi interés fue decayendo y se transformó en franco aburrimiento y aún en disgusto mientras Bardem, en la pantalla de tanto asesinar, tanto repetirse y tanto sobrevivir a todo, se transformaba en una caricatura de sí mismo. Pensé que la película se les había ido de las manos a los hermanos Coen, que el argumento original les había pasado a valer y que Bardem hubiera merecido el Oscar mucho más por Mar Adentro, por Antes que Anochezca o por Los Lunes al Sol, que es una de mis películas predilectas. Tuve que esperar a ver la ceremonia de los Óscares para darme cuenta de que estaba errado, porque después de todo, tantos expertos como votan para dar las estatuillas no pueden estar equivocados, ¿o sí? Por supuesto. El ejemplo clásico es la película que muchos consideran la mejor de todos los tiempos, El Ciudadano Kane, que no ganó el Oscar. Cimarrón, Ben-Hur y La Lista de Schindler son para mí otros ejemplos de que la academia no siempre acierta. Y es natural, porque el cine, además de ser un asunto de apreciación personal, pues se trata de juzgar una obra también personal que pretende ser artística, está sujeto a las modas y al momento mismo de su realización. Al ánimo con el cual se realiza y con el cual se ve, a los antecedentes de su tema o de sus protagonistas, y en el caso de los premios, a la calidad de sus competidores, que puede ser muy alta un año y muy baja al siguiente. De las películas nominadas para este año, por ejemplo, no he visto sino la premiada, de modo que no puedo comparar. Quizá No hay lugar para débiles no fue la mejor, aunque sí la menos mala, pero no lo creo. Dicen que Petróleo Sangriento es muy buena, aunque un poco larga, y que Michael Clayton, con ese cuate que a todos nos cae bien, George Clooney, también lo es. Lo mismo que Juno, buena y nada más, me dijo un amigo, y Expiación, Deseo y Pecado, que es excelente, aunque según me dice él, muy apegada al cine clásico. Es decir, todavía se comprende a la primera sin necesidad de que nos la expliquen, lo cual en esta época pudo ser un punto en contra en vez de serlo a favor. Por lo visto, cómo van las cosas y si el cine sigue complicándose cada vez más, debido a la genialidad cada vez mayor de los directores y de los críticos que les comprenden y elogian, pronto tendrán que dar también un Oscar anual al espectador que demuestre haber captado un mayor número de cintas de arte sin ayuda y que tenga pruebas fehacientes, además de no haber roncado durante toda la proyección, como por poco me pasa a mí con la parte final de la cinta de los hermanos Coen. No hay lugar para aburridos, me dije, y ni hablar, la vi. Hoy puede ser un gran día y mañana también.